que te cabe la joda, la palma, la pipa que te cabe la joda. Y si te cabe, re piola. Y si te cabe.